Y el tema que vamos a abordar hoy es el catolicismo romano entre el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano I. Si usted quiere copias de las notas que mis alumnos tienen aquí delante mío, pídalas por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con gusto se las hacemos llegar. Vamos pues a la introducción del tema del catolicismo de esa época. Durante el siglo XVI, en respuesta a la Reforma, la Iglesia Católica se había consolidado como un cuerpo fuertemente centralizado. Las naciones que estaban naciendo eran dirigidas por reyes que eran de personalidades fuertes, que no veían con buenos ojos el liderazgo del Papa sobre algunos de sus súbditos. En los siglos XVII al XIX, una de las principales cuestiones teológicas que se debatieron al interior de la Iglesia Católica era hasta dónde llega la autoridad del Papa. Un movimiento llamado galicanismo en Francia y en Alemania, otro llamado febronianismo, junto con el josefismo, fueron tres vertientes en contra de la excesiva autoridad que el pontífice tenía en Europa. Mientras tanto, otros salieron a la defensa del Papa, a estos se les conoce como los ultramontanistas. Todo esto vino a resolverse hasta el Concilio Vaticano I. En ese concilio se definió que la Iglesia respondería también con resistencia a las nuevas corrientes modernistas. Vamos a hablar con más detalle de todos estos temas en este estudio. Empezamos con el debate entre el galicanismo y el ultramontanismo. No todos los católicos estaban de acuerdo con que el Papa tuviera tanto poder. Había un bando que insistía en que se le deberían de poner límites al Papa. Esto era, digamos que, la continuidad del movimiento conciliarista. Quizás ustedes recuerdan o quizás no lo han visto todavía, pero en la serie de estudios del resumen de la historia de la Iglesia medieval, consideramos el movimiento conciliarista. Les voy a explicar qué era. El movimiento conciliarista era una tradición que abogaba por restarle autoridad al Papa y devolvérsela a los obispos. Los obispos representan al pueblo católico. Así que decían los conciliaristas, debemos quitarle el poder de la Iglesia al Papa y devolvérselo a la Iglesia. La Iglesia representada por sus obispos. Cuando reunimos a los obispos en los concilios, especialmente en los concilios ecuménicos, los obispos son la voz de la Iglesia. Así que las decisiones que toman los obispos en los concilios deben ser la autoridad final de la Iglesia. A ese ideal se le conoce como movimiento conciliarista, que procuraba restarle autoridad al Papa para devolvérsela a los obispos reunidos en concilios. ¿Está claro? Bueno, este se hizo un movimiento particularmente fuerte en Francia. A los franceses que se opusieron a la supremacía del Papa se les llamaron galicanos, porque Francia es la zona gala, de ahí el nombre galicano. Mientras que a los que se pusieron del lado del Papa para defender su autoridad se les llama ultramontanistas. ¿Y por qué se les llama ultramontanistas o ultramontanos? Porque eran los que estaban más allá de los montes Pirineos, es decir, los montes que dividen Francia de Italia. Entonces, los que estaban del lado del Vaticano, del lado del pontífice de Roma, los que están más allá de las montañas defienden al Papa, mientras que los que están de este lado de las montañas en Francia, en la tierra gala, son los que quieren restarle ese poder. Algunas de las razones históricas de la rivalidad entre galicanos y ultramontanos. En primer lugar, recuerden que en la Edad Media hubo un periodo donde el Papa fue llevado a Avignon, Francia. ¿Recuerdan? Y ahí gobernó por casi 100 años el Papa, toda la Iglesia Católica, no desde Roma, sino desde Francia. Así que existía ese recuerdo todavía en la memoria del francés católico. Este conciliarismo que acabo yo ya de explicar, sus principales promotores fueron franceses desde el principio. El Papa León X, que era el Papa de turno cuando la Reforma Protestante estalló, él le había concedido al rey Francisco I de Francia y a sus sucesores amplios poderes sobre la iglesia en Francia. Es decir, el Papa León X le dijo al rey Francisco, ¿sabes qué? Te doy permiso de gobernar la iglesia católica en tu territorio. Esto rompió esquemas porque el Papa nunca concedía eso. Entonces, ahora los galicanos están reclamando esos derechos por herencia, ¿me entienden? Cuando el Concilio de Trento se celebró en Italia, ahora, para responder a los desafíos de la Reforma, de lo cual hablamos en el resumen de la historia de la Iglesia moderna en el periodo de la Reforma, explicamos que en Trento se celebra un concilio para especialmente contrarrestar la avanzada reformadora, la avanzada protestante. Entonces, se resintieron los franceses. ¿Porque dónde está Trento? Pues en Italia. Y ellos dicen, ¿y nosotros, por qué no lo hicieron en Francia? Y pues entonces ellos dijeron, no, muy mal, muy mal. ¿Lo habían hecho acá en México, en Guatemala? Pues obviamente no, ¿verdad? Ellos querían que se hubiera hecho en Francia. Muchos católicos, además, estaban a favor de una reforma de la iglesia y creían que para lograr esa reforma necesitaban intervenir los reyes porque el Papa era demasiado poderoso y corrupto. En el año 1580, el rey Enrique III de Francia entró en un pleito con el Papa Gregorio XIII porque publicó 66 ordenanzas de disciplina en la iglesia. O sea, el rey dijo, yo quiero que la iglesia en Francia se gobierne así. Y el Papa dijo, ah, sí, chiquito. Entonces este Papa ya no le gustó. Este era diferente a León X. León X sí le dio permiso al rey, pero Gregorio no estaba de acuerdo. Así que cuando el rey fue asesinado, dijo el Papa, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad para poner allá, para hacer lo que pueda para que alguien quede en el trono que sea mi aliado. Y cuando se enteraron los franceses que el Papa quería intervenir en la política interna de Francia, se enojaron. Finalmente, el que eligieron, así como para echarles sal a la herida del Papa, pusieron de rey a un protestante allí en Francia, que fue Enrique de Navarra, que después renunció al protestantismo y se regresó al catolicismo. Así que terminó siendo exprotestante. Pero obviamente la situación se puso álgida entre el catolicismo y la iglesia en Francia. ¿Entienden? Bueno, finalmente la controversia se desarrolla de la siguiente manera. El apogeo del galicanismo llegó durante el siglo XVIII, punto más alto, y tuvo dos vertientes. Una defendía la autonomía de la iglesia nacional, otra le daba al rey los derechos sobre la iglesia, al rey y su corte. O sea, algunos decían, las dos perspectivas galicanas eran bájenle el poder al Papa, ¿entienden? Pero una decía, quítenle el poder al Papa y devuélvanselo a la iglesia. Y otros decían, quítenle el poder al Papa y dénselo al rey. Estas eran las dos. Las dos, sí. Vamos a ver algunos de sus principales representantes. Guy Coquille. O yo no sé cómo se pronuncia eso. A ver, los que saben más francés que yo, pues ahí me ayudarán. Este proponía que la autoridad recayera en los obispos. Este era de los de la línea de la iglesia. ¿Entienden? El Papa no debería tener autoridad sobre los reyes, pero los reyes sí tenían autoridad sobre el clero de su nación, decía él. Era católico, ¿eh? Todos estos son católicos. Pierre Pitou afirmaba que el Papa no tenía autoridad alguna sobre los territorios de un rey, que su autoridad ya había sido limitada en los concilios antiguos. O sea, aquí tenemos un ejemplo de un conciliarista, un galicano conciliarista. Luego tenemos a Edmund Richer. Edmund Richer afirmaba que Dios le dio autoridad a los creyentes como todo, o sea, a la iglesia. Ellos son los que deben de decidir quiénes van a ser los sacerdotes y los obispos. Y además el Papa es el obispo de Roma, así que el que decide es el pueblo y no es el Papa, según este. Ambos solo tienen autoridad sobre su propia parroquia. El Papa es un simple servidor de los obispos a los que debe de darles cuentas. O sea, este se fue con todo, ¿verdad? Luego tenemos a Saint Cyrien. ¿Y quién fue ese señor? Él defendió la autoridad de los obispos afirmando que su autoridad viene de Dios, no del Papa. ¿Entienden? ¿Quién es el que nombra obispos ahora? El Papa. Pero él dijo, no, ¿por qué el Papa? Dios. Dios pone obispos y los obispos pueden poner sacerdotes. Pero no tiene que ser el Papa. Lo tenemos a Pierre de Marca. Él rechazó las ideas conciliaristas a favor de la autoridad del rey de Francia. Él dijo, no es el concilio, no los obispos. El rey de Francia, ¿verdad, su majestad? Claro que sí, mi cuate. Give me five. Claro que sí, ¿qué le iba a decir? El rey de Francia, dijo. Un año después de la muerte de Pierre de Marca, la Universidad de la Sorbona de París le dio al rey Luis XIV su apoyo para quitar y poner obispos en Francia. ¿Cómo ven, eh? La Iglesia Católica tenía una universidad en Francia, la Sorbona. Le dijeron, no se preocupe, su majestad. ¿Ocupa usted el respaldo de nosotros? Aquí le va la poderosa y que hacen un papelito y órale, usted es el mero mero aquí en la iglesia. Entonces el galicanismo a todo lo que da, ¿verdad? Al final, dos causas llevaron al galicanismo a la derrota. Por un lado, la creciente convicción de que la reforma de la iglesia católica no debía venir desde el lado de la realeza, no de parte del rey. Y por otro lado, la realeza se debilitó cuando vino la Revolución Francesa. Cuando viene la Revolución Francesa, la monarquía se acaba en Francia. Al último rey de Francia, Luis XVI, literalmente perdió la cabeza en el proceso y su preciosa María Antonieta le pasó las mismas con unos cuantos mesecitos de diferencia, pero los dos a la guillotina. Entonces, esa idea de que el rey tiene autoridad sobre la iglesia, pues ya no tenía ninguna validez, ningún significado, porque ya no hay rey. Entonces, el galicanismo al final se disipó. Pero Francia no era el único lugar que se oponía al Papa. Había lugares como en Alemania y Austria que había los mismos sentimientos. Y aquí tenemos a don Febronio, Justino Febronio, que muchos creen que era un seudónimo. Pero bueno, ¿quién fue este Justino Febronio? Él fue un alemán que publicó en 1763 un tratado que decía que los soberanos no están sujetos al Papa. El Papa es el que está sujeto a toda la iglesia, decía Febronio. Y es la iglesia incluso la que puede juzgarlo y quitarlo cuando se reúne en un concilio. Febronio decía también que el Papa no era superior a los demás obispos. Así que cuando el Papa oyó lo que Febronio andaba diciendo, movilizó la Inquisición, ¿verdad? Ese humilde brazo al servicio del sumo pontífice. Y con la Inquisición, pues obviamente, condenaron a Febronio y a sus simpatizantes. Ahora, acuérdense que en ese tiempo estaba la idea esta del Sacro Imperio Romano. Cada nación tenía sus reyes, pero uno de los reyes de Europa reclamaba por herencia influencia sobre toda Europa porque decía que era el emperador del Sacro Imperio Romano, que eran como la herencia de aquel Imperio Romano viejo. Pero este es nuevo y este es cristiano, por eso es sacro, es cristiano. Y es una influencia no igual que la de los césares romanos, pero sí era el rey más poderoso de su tiempo, el que era el emperador de turno. Y el emperador de turno se llamaba José, era de Austria. José II de Austria se convirtió en el emperador del Sacro Imperio Romano en 1765. Y don José no le simpatizaba el Papa. Así que él implementa una política dura en contra del Papa que vino a llamarse josefismo, ¿verdad? Qué humilde era, ¿verdad? Josefismo, pero cuando se muere don José de Austria, pues el josefismo pierde impulso y así nomás se murió y unos cuantos añitos más el Papa Pío VI aprovecha y lo condena también el josefismo. Entonces ahí se acaba los adversarios en contra del Papa. Y mientras tanto, acuérdense que había defensores del Papa y los que llamaban los ultramontanos, ¿verdad? Mientras los opositores al Papa se debilitaban por las causas que ya mencionamos, sus defensores, los defensores del poder papal, consolidaban su victoria. Y entre ellos sobresalieron, por ejemplo, Joseph Marie de Maistre. Este señor fue un francés O sea, allí donde fue la cuna del galicanismo, se levanta un francés para decir no. Su idea era que el orden y el valor más alto de la sociedad había sido establecido por Dios y la administración de ese poder en el mundo se lo confirió Dios al Papa. Según él, tanto el rey como el Papa son siervos de Dios, pero al final de cuentas, si el Papa es el que bendice a los reyes, entonces ¿quién tiene la última palabra? Dice aquí Mestre, pues el Papa es el de la última palabra y el Papa puede poner y quitar reyes a su gusto. Así que la autoridad final del Papa. Y luego tenemos a Lamennais, Félicité Robert de Lamennais. Bueno, ahí está. Ese señor se ve medio siniestro, ¿verdad? Se opuso a los intentos de Napoleón por gobernar la iglesia. Acuérdense que cuando la Revolución Francesa inicia en mes de julio de 1789, se tomó un largo proceso para completarse. 10 años le tomó a Francia completar su revolución. Y el que la completó fue Napoleón. Así que cuando Napoleón llega al poder, a través de un golpe de estado de la República incipiente, entonces él quiso luego tomar el control de la iglesia francesa. Entonces Lamennais aprovecha para afirmar que la autoridad era indispensable para la fe y no podían aliarse el catolicismo y la democracia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es democracia. El Papa no es elegido democráticamente, ¿verdad que no? No. El Papa era infalible, cabeza de una sociedad teocrática, según afirmaba este teólogo católico. Al principio el Papa León XIII apoyó sus ideas, pero cuando esas ideas se tornaron más revolucionarias, el Papa posterior, Gregorio XVI, condenó sus doctrinas. Lamennais abandonó la iglesia, se hizo panteísta y fue precursor del modernismo dentro de las filas católicas. Finalmente llegamos al Papa Pío IX. No, este sí se voló la barda. Ya van a ver. Don Pío IX escribió una bula, o sea, un documento oficial de la iglesia llamada Ineffabilis en 1854. Y con ese dogma, en esa bula, él decía, María fue sin pecado concebida. ¿Han oído esa frase? Para los que fueron católicos, ¿verdad? O los que están viendo este video que son católicos, pues ahora ya saben dónde se confirma oficialmente este dogma de la Iglesia Católica, con Pío IX. Con esta acción garantizó, número uno, de que él estaba usando su autoridad como nunca la había usado otro papa antes. Es que miren, ustedes tal vez no entienden, pero hagan conciencia. La iglesia, por más de 1800 años, para formalizar una doctrina, tenía que esperarse a celebrar un concilio ecuménico. Un concilio ecuménico, traer a los obispos de todo el mundo que pudiera traerlos juntos, sentarlos a dialogar, a debatir ideas, a revisar posturas, para llegar a una conclusión y esta conclusión pronunciarla oficialmente como una nueva doctrina o como la doctrina correcta. Aquí el Papa dice, yo no necesito a ningún concilio, yo no necesito esperar a nadie, yo solito hago una nueva doctrina. De todos modos ya todos la practican. María fue sin pecado concebida. Y ahora es dogma oficial de la iglesia y ahí va la poderosa. ¿Para qué gastar tanto en el concilio si yo solito puedo? Esto fue inédito en la historia. ¿Captan ahora? Un solo señor se aventó esa responsabilidad. Así sentó precedentes en el ejercicio de la autoridad suprema para imponer dogmas sobre la cristiandad católica. Ustedes, porque están acostumbrados, son hijos de esta era. Los papas pues tienen esa reputación de que ellos ponen y quitan, dicen, pero antes no era así, ¿me entienden? Tenía poder, pero los dogmas se trabajan por el tiempo, por las décadas y los siglos. Ahora él dijo, no, ¿para qué esperar tanto? Es más, viene su obra cumbre, dice, vamos a hacer un concilio. De todos modos, yo ya puse ese dogma. Yo no los necesito, pero sí los voy a necesitar para que afirmen algo. Entonces él convoca el Concilio Vaticano I. Este es el primer concilio que sucede en el Vaticano, para empezar. Empieza el 8 de diciembre de 1869 y se extiende casi por un año hasta el 20 de octubre de 1870. El mismo Papa inaugura este concilio. ¿Y cuál era su propósito? Para empezar, a acabar con el galicanismo. Pues claro, ¿qué decía el galicanismo? ¿Se acuerdan? Quítenle el poder al Papa. Así que, si un objetivo del Concilio Vaticano era acabar de una vez por todas con el galicanismo, el otro objetivo fue promulgar por el consenso de los obispos de la Iglesia que el Papa es infalible, el dogma de la infalibilidad del Papa. Ahora sí, si les quedaba alguna duda, aquí viene Don Pío, así muy pío, muy piadoso, Don Pío IX, nada más estaba viendo ahí, ¿verdad? Vénganse, mis amigos, úntense para acá. ¿Y qué vamos a hacer, su santidad? Pues nada más van a afirmar que yo soy infalible. Nada más eso, para eso los necesito. ¡Wow! Este señor sí que se puso las pilas, así que en 1870 se le da luz verde a este nuevo dogma y ahora así se le da el tiro de gracia a toda idea conciliarista, galicana, cualquier rumor de que el Papa iba a ceder su poder, se acabó con este. Aquí se le da carpetazo a todo, se consolida. Claro que los católicos de tendencia galicana conciliarista no quedaron contentos, ¿verdad? No quedaron contentos, así que se fueron de la Iglesia Católica, muchos por causa de esa decisión. Otros los fueron, o sea, los excomulgaron. Y finalmente el Papa se consolidó en su poder. Entonces, ya la Iglesia, ahora, fíjense qué ironía, ¿no? Mientras el Papa de turno este logra el dogma de la infalibilidad papal, es decir, que él es infalible, nadie puede cuestionarlo en materia de fe o de dogma cuando él pronuncia. Al mismo tiempo, la Revolución Italiana se gestó y todo el territorio que se llamaban los Estados Vaticanos se los quitaron. Y él que decía estar en Roma, lo único que le quedaba era Roma, se la quitaron y lo reducen a lo que hoy se llama el Estado Vaticano. Después va a venir este Garibaldi y ahí me lo encierra. Órale, ahí, ese es lo único que le queda. De todos los, el catolicismo romano en la Edad Media, en cierto momento, llegó a ser dueño de una tercera parte de toda Europa. Y ahora, kiss goodbye, adiós al territorio del Vaticano, de la Iglesia, y solo se queda con el Vaticano y unas cuantas propiedades por ahí. Y eso, pues es un contraste, ¿no? Porque mientras gana poder el Papa a nivel eclesiástico, lo perdió a nivel político y territorial. Bueno, así pues como suceden las cosas. Mientras sucedían estos debates al interior del catolicismo romano, mientras tanto en el protestantismo se gestaba y daría a luz una nueva teología completamente diferente a la de los reformadores originales. Teología que vino a intoxicar la Iglesia con una infiltración de racionalismo. Ese va a ser el tema de la próxima lección, que va a dar inicio a nuestro segundo periodo de esta serie, que es el de las misiones mundiales, donde hablaremos de el liberalismo teológico. Allí nos vemos en esa entrega.